que es expreso y sobreviviente del centro de detención ahí en la comisaría séptima. Alberto, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Darío. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, un gusto tenerte, darte la bienvenida y, bueno, contanos un poquito cuál va a ser la actividad. Primero, que nos haga un panorama histórico de qué significa la comisaría séptima, para ubicarla en este momento tan importante, en este mes tan importante de nuestra memoria, ¿no? De nuestra memoria histórica. Bien, la ex comisaría séptima. Bueno, te hago alguna referencia histórica de este edificio emblemático para el departamento de Godoy Cruz. Es un edificio que fue construido a principio del siglo XX, por allá fue inaugurado en 1928. Y funcionó allí la municipalidad y la comisaría séptima de Godoy Cruz desde entonces. Cumplía la doble función. Está ubicado al lado de la iglesia San Vicente Ferrer, frente a la plaza principal, la plaza de Godoy Cruz. Y ya ese edificio, desde el año 1974, empezó a funcionar como ya empezaron los traslados y detenciones, y empieza a funcionar como centro clandestino ya de detención. Tortura, muerte y desaparición de compañeras y compañeros. Eso funcionó así hasta el año 83 con la vuelta a la democracia. Bueno, sí, a mí allí me tocó pasar también, tuve 3 meses en condición también de detenido, por supuesto, al ser un centro clandestino de detención estaba en forma ilegal, junto con otros compañeros. Así que en esos 3 meses me tocó vivir lo que se vivía en ese entonces, vivir lo que era los secuestros, las detenciones, la tortura de muchos compañeros y compañeras que luego pasaban con otro destino. Algunos están desaparecidos y otros tenían como destino otras cárceles. O por ahí salían en libertad porque no tenían, digamos, causa suficiente para tenerlos detenidos. Ese edificio funcionó como comisaría hasta el año prácticamente 1998, pero antes ellos, la policía, inaugura se mantuvo allí y prácticamente 20. Alberto, no sé si lo podés escuchar, se nos está perdiendo ahí. No podemos escucharlo, Alberto, a ver si podemos poner un poquito de música y a ver si lo podemos recuperar. Se venía escuchando muy bien. Él nos estaba haciendo ahí un panorama histórico de lo que significa la comisaría séptima, ex comisaría séptima de Godoy Cruz, y lo que, bueno, significó en los años del terrorismo de Estado, ¿no? Siendo un centro clandestino de detención donde, bueno, se cometieron las aberraciones más atroces, ¿no? de nuestra historia. Hay actividades este próximo viernes ahí, queríamos conversar un poquito con Alberto sobre las actividades que se van a hacer este año. Vamos a ver si lo podemos tener ahora con claridad y poder charlar un poquito más. Este es el espacio, como decíamos, para la memoria y los derechos humanos, ¿no? que está todos los jueves aquí en La Mosquitera. A ver, Alberto, ahora sí te podemos escuchar. ¿Ahora? Hola, aquí estoy. Ahí está, perfecto. Bueno, Si nos quisieras retomar bueno. ahí lo último, nada más, porque se venía escuchando muy bien. Bueno, te venía comentando de que esto funcionó hasta la, digamos, la comisaría, hasta 1998. Un poquito más de 1998. En el 98 se instala allí un museo de la policía, un museo policial en el primer piso, en donde tenían una foto emblemática en ese museo, que era la de Santuccione, quien fue jefe de la policía durante el peor momento de la represión acá en Mendoza. Y costó sacar, desalojar ese edificio al municipio, porque no fue fácil, digamos, desocuparlo, a pesar que se le había provisto ya de un nuevo edificio para su traslado. Eso fue ya prácticamente cerca del 2019 que termina de desalojar todo, y ese edificio fue declarado patrimonio cultural por la municipalidad en el 2007. Y una vez que es desalojada la policía, es cuando los organismos de derechos humanos comenzamos a luchar para la recuperación de ese espacio como sitio de memoria, contemplado en la ley 26691, que una ley nacional, para que sea señalizado como un sitio más de memoria por todo lo que se vivió en esa ex comisaría, que tuvo una tarea de represión muy fuerte en la provincia, y tenían sus propios métodos ellos de desaparición y torturas. A pesar de que funcionó, digamos, como un centro de paso de los detenidos, lo tenían poco tiempo, bueno, porque el lugar no es un lugar muy grande. Tiene apenas 4 calabozos que siempre estuvieron ocupados, y así que muchos detenidos o detenidas pasaban poco tiempo por ahí. Bueno, a ver si podemos reconectar ahí con Alberto. Allí. Bueno, volvemos ahí con Alberto, a ver si la tercera la vencida y no se nos corta la comunicación. Alberto, ¿estás ahí? Bueno, Darío, no sé dónde quedamos. No, es que no estabas terminando de contar la historia de lo que es el centro clandestino de detención ahí en la comisaría séptima. También preguntarte que esto se extendió aún en digamos, estas denuncias, estas vejaciones que se hacían ahí en la comisaría séptima, trascendió buen tiempo en democracia, ¿no? Exacto. Bueno, dejó de funcionar, digamos, como centro clandestino de detención a partir de la llegada de la democracia. Claro. En el 83. Pero, bueno, eso como los otros centros clandestinos de detención. A mí me tocó pasar también por el ex de dos, y desde allí nos llevaron a un grupo, porque necesitaban espacio, nos llevaron a la comisaría séptima, así que estuvimos alojados allí por 3 meses, desde octubre del 76 a enero del 77, en donde de allí nos trasladan a la penitenciaría de Mendoza. Pero bueno, en ese lapso fue que vivimos, digamos, días bastante, bueno, tanto igual o peores que en el de dos. Ver pasar compañeros y compañeras detenidas, torturadas y algunas desaparecidas de ese lugar, ¿no? Ellos tenían su propio equipo de tareas, trabajaban de civil, y de la misma metodología que utilizaban también los represores del D2, el ex D2. Así que bueno, en ese lapso de 3 meses vi pasar muchos compañeros que, por suerte, en algunos casos me los encontré nuevamente en la penitenciaría cuando nos llevaron. Pero otros casos no se dio así. Bueno, estamos en el mes de la memoria. Por lo tanto, tenemos una serie de actividades. ¿Me escuchás? Perfecto, perfecto, sí, sí. Y en el mes de la memoria, por la verdad y la justicia, estamos invitando al ciudadano, a los vecinos de Godoy Cruz. Comenzamos con el viernes, este viernes, mañana, a las 11 horas. Tenemos un stand de libros e información que nos vamos a instalar en la Plaza de Godoy Cruz con una muestra de libros, todas referidas a los derechos humanos. Y, por supuesto, la idea es también informar a la población lo que se está haciendo por la recuperación del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, lo que fue la comisaría séptima. Así que bueno, allí se repartirá volantes y se charlará con los vecinos que circulan por esa plaza. Bueno, eso comienza el viernes, y para el 24 tenemos previsto un acto a las 17 horas frente a la comisaría para luego partir de allí al kilómetro cero de Mendoza y agruparnos con la marcha principal, sería a las 18 horas. Así que bueno, ese sería el itinerario que vamos a hacer el día 24. Perfecto, entonces está hecha la invitación para el próximo viernes. Tan importante todo lo que nos has contado, Alberto, y bueno, seguir manteniendo ahí el fuego de la memoria. Más en este mes, obviamente, en marzo, bueno, hay muchas actividades que se van a hacer, se van a convocar desde los organismos de derechos humanos. Una es esta, ¿no?, de la Plaza de Godoy Cruz, seguir visibilizando que hay un centro clandestino de detención y que se sigue ejercitando la memoria, ¿no?, con, bueno, como decía, ¿no?, con esta exposición de libros y con la literatura, con el arte, desde todos los rincones, ¿no? Bueno, desde ya, bueno, te agradezco la charla. Es importante que, bueno, difundir las actividades. De todas maneras, vamos a estar por todos los medios y, bueno, también por las redes, informando e invitando a todos para que esta marcha del 24 sea importante, sea contundente. Totalmente. Tenemos que marchar todos para que la memoria no se pierda. Totalmente. A recuperar, decir de alguna manera, las calles y estar ahí en la calle donde tiene que estar el pueblo. Como siempre han hecho los organismos y, bueno, la defensa de la memoria. Te mandamos un fuerte abrazo. Te agradecemos, bueno, a través tuyo también a los compañeros y compañeras ahí del Espacio por la Memoria y a los organismos. Bueno, muchas gracias, tío. Un gusto y, bueno, nos veremos entonces el 24. Nos veremos. Fuerte abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos. Conversábamos ahí con Alberto Ramón Córdoba, expreso y sobreviviente del Centro Clandestino de Detención de la Excomisaría Séptima.